A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. En El País de los Sueños, más música brillante. Abrimos esta hora precisamente con Richard Smith, First Kiss, El Primer Beso. Viajando a través del tiempo y recogiendo la música de 1997. Richard Smith, un guitarrista que lleva muchos años dejando su manera de interpretar en grabaciones de Charles Mike Broadman, Kilauea o Russ Freeman de los Rippingtons, entre algunos otros. In a September mood, Yeri J. See the stars come through my room. all your love and attitude. It's like a flame that lights the gloom on the wings of every kiss. Drifts a melody so strange and sweet. In this sentimental bliss, you made my paradise complete. Rose petals seem to fall, it's all like a dream to call you. Since you made this night a thing so divine, in a sentimental mood, I'm within a world so heavenly and sweet. For I never thought that you would be loving me. Gentlemen told me. Sentimental Mood, uno de los clásicos que suena así de bien con Jesse J. Seleccionamos cuidadosamente todas las canciones. Son Down to the Bone, Watch Me Fly, Mírame Volar. Solo en el país de los sueños para Andalucía desde Rai. Saludos de Juan Antonio Jurado. En la realización, en la producción y en la presentación de todo esto que están escuchando ahora mismo. Even if I try, so The Bone, que debutaron en 1997 con From Manhattan to the Staten. Es una reunión de músicos liderada por Stuart Wade, el compositor de la mayor parte del catálogo de todo este grupo. Esta es otra historia. Ya ven, bueno, mejor ya escuchan. Seguimos cuidando todos los detalles. John Pizzarelli es un clásico Beatle. The Long and Winding Road, esta es una maravillosa versión. Esto sí que es música. The long and winding road that leads to your door. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here, leads me to your door. Many times I've cried. Anyway, you'll never know the many ways I've tried. Long winding road. left me standing here a long, long time ago. Don't leave me waiting here. Lead me to your door. The long and winding road. Bellísima versión, de las mejores que yo he escuchado, desde luego. John Pizzarelli meets the Beatles, así es como se llamó ese disco. Isn't She Lovely es un clásico de Stevie Wonder. Saxtribution. Tributo de algunos de los mejores saxos de América en un disco compilatorio con canciones de Stevie exclusivamente. Solo en RAI, solo en Radio Andalucía. Información. Isn't She Lovely, con una compilación de saxofonistas brillantes de América. Lo que estábamos escuchando hace solo un momento, música Stevie Wonder. El país de los sueños. Solo en RAI. Smooth road, clear day. But why am I the only one traveling this way? So easy, can there be a day? gullible clown. You fool, you're headed in the wrong direction. Can't you see the dangerous sound, soft shoulders surround you, smooth road, clear night. Oh, lucky me that suddenly I saw the light. Maravilloso Sophie Millman con The Tour Ahead. Además de dominar sus estudios musicales, fue estudiante de comercio en la Universidad de Toronto. Es una cantante afincada en Canadá, pero que nació en Rusia, el país que abandonó a inicios de los 90 para dirigirse a Israel por su ascendencia judía. El país, Israel, en el que pasó la mayor parte de su infancia hasta llegar a Canadá con solo 16 años. Esta es otra historia. Erika Falls, RAI, Radio Andalucía, información desde el país de los sueños. Música precisa, perfecta, elegante en todos los casos. Everybody's crying, sing, cut. dream now. But for some of us, the crying's already begun. Do you remember Selma, pretty as she can be? Didn't know what it was to have a mother's love. Gave us up too easily. Now she's worn, weary, and sad. But that doesn't have to be. You see, my father's love is unconditional. He can set you free. Hope you're preaching what you're living. Too many soldiers dying, too many mothers crying. Whatever happened to baby boy? Emptiness inside. Grew up in no direction. Looked through the streets as his guide. And always worn, weary, and sad. But that doesn't have to be. You see, my father's love is unconditional. He can take you for free. De los sueños. Thank you. gone by, es verdad, los días se marchan como el agua, como el aire. Paul Jackson Jr., guitarrista afroamericano espléndido. Paul Milton Jackson Jr. de Los Ángeles, nacido en diciembre de 1959 y músico que ha acompañado a grandes estrellas del soul, jazz, rhythm and blues, entre ellas George Benson, Quincy Jones, Lionel Richie o el desaparecido Luther Vandross. Recuperando inmediatamente a Paul Hardcastle. Rainforest fue una de sus primeras canciones de éxito. Por aquí la tenemos además. Para esta estrella, Paul Hardcastle, teclista y productor británico de Londres, nacido en esa ciudad. Además fue la primera gran canción, Rainforest, que se dio a conocer en los Estados Unidos de este músico y que estuvo además 18 semanas en lista, aunque 6 meses después publicaría el gran tema que le dio fama en todo el territorio norteamericano, su mítico 19. Lo que estamos escuchando, Paradise Go. Esto es música. El país de los sueños. Más versiones de temas clásicos ahora mismo con Diana Panton. And I love him. Así empieza, suave. Con el rey de los instrumentos, un piano delicioso. I give him all my love. That's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. And I love him. He gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, he brings to me, and I love him. A love like ours could never die. Dark is the sky. I know this love of mine will never die. And I love him. Espléndida. Qué maravillosa versión de ese clásico. And I love him. Y yo me enamoré de él. Yo lo quise. lo amé. And I Love Her, el tema base que todos conocemos, que es una balada de los Beatles, incluida en el quinto disco, A Hard Day's Night, y que se publicaba como sencillo en los Estados Unidos exactamente en verano, el 20 de julio de 1964. Bob James, líder de Four Play, amén de otras muchas aventuras que ha ido defendiendo durante décadas de pasión y de amor a la música precisa y viva. El smooth jazz, uno de los territorios que mejor conoce durante años. Bob James recuperando Lotus Leaves. En RAI Radio Andalucía, información. Lotus Leaves, con otro de los grandes músicos norteamericanos que solo y exclusivamente sabe tratar la música de una forma única, elegante, eficaz y que toca exclusivamente con los mejores. Nació el día de Navidad en Marshall, en Montana, en 1939 y fue pianista de acompañamiento de Sarah Vaughan desde el 65 en adelante. Hace prácticamente, pues, fíjense, 50 años, que se dice de pronto. Bob James, líder además de esa superbanda 4Play por la que han pasado Herbie Mason y Nathan East, además de tres de los mejores guitarras de América hoy por hoy. Hablamos de Larry Calton, Lee Ritenour, que fue el primero de ellos y el último en llegar a los 4Play con Bob James al frente, Chuck Loeb. What a Wonderful World. Chris Botti y Mark Knopfler. Así cerramos prácticamente ahora. Recuerden que esto es El País de los Sueños en RAI. I see trees are green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies are blue and clouds are white, a bright blessed day, a dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, but also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, hear babies cry, I watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Cry, I watch them grow, they'll learn much more than I will ever know. But I think to myself, what a wonderful world. Yeah, I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. En Andalucía, Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.